la civilización que confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con la grandeza, también confunde a la naturaleza con el paisaje. Mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo. Quédate cerca de la radio, porque hoy es viernes y llega La Salidera. Rompiendo los cielos del Valle de Punilla con data de interés sobre lo que está pasando. Musiquita para endulzar el oído. Y la voz de la gente que hace cultura acá, allá y ahí donde estás vos. Hasta las 13, La Salidera, el espacio de la agenda cultural de Punilla en Radio Panamericana. No te la podés perder. Salideros, mediodías para toda la audiencia de Radio Panamericana. Acá estamos para hacer este programa de agenda cultural del Valle de Punilla denominado La Salidera. Mi nombre es Luciana Bonetti y voy a estar hoy en el lugar, digamos, de Laura García, que ha tenido un par de trámites, así que estaremos acompañándolos junto a Martín y Cola para contarles qué hay para hacer este fin en este valle. ¿Cómo dice que le va, Incola? Muy bien, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Contenta de que el clima esté lindo. Sí, sí, sí, acompaña. Estuvimos contando en Panorama también tempranito y lo reafirmamos ahora. Parece que solcito solo hoy, ¿eh? Ay, ay, ay. Mañana nubes y el domingo lluvia, como para tener en cuenta, así como de primera mano, para saber qué es lo que uno va a hacer con toda la data que ahora le entregaremos. Está muy bien. Bueno, el domingo no hay mucha actividad cultural porque están las elecciones y bueno, la lluvia quizás ayudará a limpiar. Vamos a ver qué pasa. Así que veremos qué ojo hay. Ojo con lo que dice que está en veda, ¿eh? Está haciendo este programa en veda. Ojo. Absolutamente metafórico. Bueno, el domingo poquitísima actividad o casi nula por las elecciones y también recordar que el sábado a partir de la nochecita ya también empiezan a mermar las actividades o incluso merma o se prohíbe la ingesta de alcohol, así que se acaban las actividades básicamente. Y sí, porque muchas de las actividades que nosotros proponemos son un poco autogestivas y también viven o se alimentan de los buffets y ese tipo de cosas que en ese día no son redituables, digamos, ¿no? Entonces, en realidad no está prohibida la ingesta de alcohol, sino la venta de alcohol. Claro, exactamente. Sí. Uno puede haberlo comprado antes y beberlo en su casa, digamos, hasta las 18 horas del sábado. Es una buena propuesta para el fin de semana, ¿no? Escabiarse hasta morir. Bueno, pero usted que es la que maneja nuestra queridísima página, nuestra agenda cultural, todo el tiempo disponible en la red, donde vas ahí a radiopanamericana.wordpress.com, tocas la pestañita de agenda y tenés todo ahí ordenado por día y por horario. Que el primer balance que hace es este, que como el domingo no hay nada y el sábado a la noche está cortado, tendremos menos este fin de semana. Exactamente. El domingo hay una sola actividad y el sábado hay actividades, pero durante el día hay alguna que otra a la noche, pero tiene que ver con el teatro, con alguna cosa. Para ir a bailar, por ejemplo, está medio tranqui el fin de semana. Claro, claro. Sí, bueno, entonces nosotros que somos de repetir, por ejemplo, los segmentos del sábado, con toda la agenda del sábado, el sábado al mediodía por la radio, a la una del mediodía, y el domingo, o sea que lo del domingo va a estar medio pobretonazo. El domingo va a estar pobretón, pero generalmente pegamos el domingo con la semana y en la semana hay un par de cositas, no tantísimas, pero hay un par de cuestiones de cine que se están dando en Capilla, en las bibliotecas, este cine de ciclo de cine latinoamericano que sigue. También hay una fiesta en Capilla del Monte, ahí en el predio Gabriel Suárez el próximo miércoles. Ah, bueno. Hay un par de cositas que se están activando igual durante la semana. Perfecto. Entonces, recordarles que las salideras sale en vivo los viernes a la una del mediodía, más o menos, y el sábado y el domingo repetimos los segmentos que corresponden a esos días, y el domingo también agregamos lo de la semana para que lo tengan en cuenta y por si escuchan estas cuestiones coladas en la transmisión de La Pana y que digan, ¿y esto qué es? ¿Qué están haciendo? Para arrancar vamos a dar nuestras vías de contacto. Bien. Así, bueno, pueden hacernos comentarios, pedirnos temas, bueno, lo que quieran. Es que a usted algo se le puede llegar a escapar de todo lo que también, le ha llegado la información, obviamente, que nos pueden aportar durante el programa, como para que lo colemos, por si van escuchando que vuestra actividad no está mencionada. Exactamente. Se pueden contactar con nosotros al 3548-600-150. Ahí recibimos WhatsApp en cualquiera de sus modalidades. También pueden mandarnos mensajitos de texto. Y también nos pueden llamar. Si alguien tiene muchas ganas de llamarnos, nos puede llamar. También pueden seguirnos en La Salidera, en Instagram, y como Agenda Cultural de Punilla en la red social Facebook. Tenemos un mail también, que es La Salidera Punilla. No sé si la gente sigue usando correo electrónico, pero es una opción. Se pueden mandar gacetillas, nos pueden mandar lo que ustedes quieran a lasalideraPunilla@gmail.com. Otro tipo de información más formal, tal vez. Exacto. Bueno, y déjeme hacer de Laura García y preguntarle qué hizo usted el fin de semana pasado. El fin de semana pasado trabajé como una campeona mundial. Ajá, tenía que recuperar de su otro viaje. Exactamente. ¿Devolvió a alguna compañera el asunto? No, pero trabajé bastante, hubo bastante gente. El Día de la Madre movilizó mucha gente a mi trabajo, así que trabajé bastante. Además quería levantarme el domingo a desayunar con mi madre, un evento especial que nunca hago. Entonces me fui a dormir el sábado después de trabajar, tranquilita. Dije, bueno, así que el viernes creo que... el viernes fui a bailar a Bárbaro Restaurante, obviamente. Sábado nada y el domingo también salí bastante tarde, así que no, cero eventos para mí. ¿Y usted? ¿Qué tal? No, tampoco. Muy, muy poquito. El domingo dedicado al Día de la Madre y a esas actividades medio familiares. Y después, nada, la esclavitud total. No somos los mejores conductores de este programa de salidas culturales. Tenemos mucho para informarles, pero tal vez no para compartir. ¿Qué habrá hecho Laura García? ¿Qué habrá hecho el gallego? Bueno, tal vez nos podemos ir enterando. El gallego va a llegar en cualquier momento. El gallego va a volver. Laurita, no sabemos qué hizo el fin de semana pasado. No podría informárselo, pero no lo sé. El auto con el que no cuenta hoy para hacer todos esos trámites y los líos que le impiden estar acá con sus queridísimos panescuchas, la habrá llevado a algún lado, no sabemos. Seguramente la habrá transportado a alguna función de cine, algo para las niñas, pero es un misterio porque no sabemos qué ha hecho la conductora el fin de semana pasado. Bueno, les cuento que en esto que estábamos hablando del mail y de toda esta cuestión, nos ha llegado una gacetilla de prensa que no es en este valle, pero que nos trae a una banda que nos gusta, a mí al menos me gustaría ir a ver, que es el Buenavista Social Club. Hacíamos referencia al final del programa pasado. Exactamente. El próximo jueves, el jueves 31, se va a estar presentando el Buenavista Social Club junto a Elías Ochoa, que es uno de los históricos. Claro, exactamente. Lo que pasa es que ahora queda la orquesta, que es la que se presenta alrededor del mundo, pero bueno, los históricos, muchos murieron, tanto con Don Arpa y algunos otros, como Elías Ochoa, todavía están. Y se van a estar presentando el próximo jueves 31 de octubre. A las 22 horas en el Cine Teatro Monumental Sierras, que queda en la calle Belgrano 245 de Altagracia. Y tendrán como artistas invitados a los Calle Vapor. Así que, bueno, es el único show que van a dar en Argentina, el de Altagracia, así que es una buena oportunidad para ir a verlo. Las entradas arrancan creo que alrededor de los 900 pesos. ¿Qué? No son económicas, es una banda internacional así. Y medio claro, fin de mes. Gracia, que en el marco de la casita del Che. Me imagino, la verdad es que, no lo sé, dice acá que, dice, Buena Vista Social Club fue un club muy popular en los años 40 en La Habana, Cuba, donde sus miembros disfrutaban de la música y el baile. Le dio nombre a un grupo creado a principios de los 90 que inspiró una grabación hecha por el músico cubano Juan de Marcos González y por el guitarrista estadounidense Ray Cooder y a otros artistas tradicionales como Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Elías Ochoa, y Omar Aportuondo, entre otros. Es, bueno, una cumbre musical, digamos, y están recorriendo ahora, parece que Latinoamérica, pero en Argentina solo van a dar este show el próximo jueves. Se puso exclusiva la mano. Exactamente. Y van a tener como artista invitado a los Calle Vapor, como dije antes, que son esta banda cordobesa de salsa que suenan excelente, sí. Y que hacen algunas versiones del Buena Vista, pero tienen un disco nuevo que también tiene música afrolatina para tirar para arriba, muy, muy hermosa, que acaban de sacar hace poquito. Así que bueno, es una invitación también a, si nos da el monto económico, está claro, bueno, esa es la dificultad, ¿no? Aprovechar la oportunidad. Usted va a ir, me enteré. Y es muy probable, estoy en tratativas. ¿Se pone todo ese billetón o va como el representante de prensa de la salidera? Es probable que vaya como representante de prensa de la salidera. Muy bien. Así que bueno, estamos gestionando. Perfecto, bueno, ojalá que salga. Lu, así también puede ir ahí de primera mano. Yo fui una vez a ver el Buena Vista, ¿conté? No. Bueno, una vez fui a Buenos Aires en el 2015, ahí el 25 o 26 de mayo del 2015. Qué memoria que tiene. Y es, pero es que era el último acto de Cristina. Bueno, un par de cosas, y no la puedo nombrar, perdón. Bueno, y no fui por eso, pero coincidió con eso, por eso recuerdo la fecha. Resulta que yo soy así medio hija de rigor, medio lenta para decir, sí, saco la entrada, no saco la entrada. Me demoré, resulta que cuando quisiera sacar la entrada no había más entradas para el Buena Vista, que tocó un poquito ahí en el acto de Cristina, y yo dije, ¿cómo me voy a perder de ir a ver este bandón? Claro. Fui el día siguiente a la puerta del teatro, ahí a la calle Corrientes, a preguntar, ¿no tenemos una entrada para vender? No. Incitando a la ilegalidad de la reventa. A lo mejor alguien compró dos entradas, justo se peleó con la novia, tenía la entrada para vender. La amiga no pudo ir porque se enfermó, lo que sea, capaz que alguien tenía una entrada para vender. Uh-huh. Y pregunté un montón de tiempo, nadie. 10 minutos antes de empezar el show apareció un chico con un montón de entradas. Y me dijo, ¿vos la vendés? Me dice, no, te la doy. ¿En serio? ¿A cambio de qué? Creo que te amo, le dije. Me dijo, bueno, lo único que te pido es que si alguna vez te pasa lo mismo, le regales la entrada a alguien. Te prometo cualquier cosa en este momento. Excelente show. Yo lo recomiendo. Así que, bueno, está bueno para la semana que viene, si el que pueda. Que tenga la oportunidad, está bueno. Lu Bonetti está avisando con tiempo. Ya incluso te lo contamos en la salidera de la semana pasada, que se venía este mega evento, que además también lo bueno es que se corre de los centros urbanos, y en este caso también, ¿no?, la asociación cubana con la Casa del Che en Altagracia y todo, formula como un combo muy, muy lindo. Deben estar, mística. Me parece que va a haber como otra temperatura, o por lo menos otras sensaciones en el escenario por parte de los Buena Vista. Sí, sí. No conozco el teatro, pero bueno, parece que es un lindo espacio, así que bueno, esperemos que los que puedan disfruten de este show. Vamos para entonar con esto, a escuchar al Buena Vista Social Club con Elías Ochoa en un recital de hace poquito, haciendo Chan Chan. A ver. Para Mayarí. Y entonces Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Tanto se lo voy para Margarí, llevo a cuento voy para Margarí. Tanto se lo voy para Margarí, llevo a cuento voy para Margarí. Limpia el camino de pajas que yo me quiero. En aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Tanto cedro voy para Margané, llego a cuento voy para Mayarí. Tanto cedro voy para Margané, llego a cuento voy para Mayarí. Cuando Juanica y Chan-Chan en el mar sentían arena, como sacudí el jibe, a Chan-Chan le daba pena. Tanto cedro voy para Margané, llego a cuento voy para Margané. Tanto cedro voy para Margané, llego a cuento voy para Margané. Chan-Chan, Buena Vista Social Club con Elía de Socho. La Salidera. El espacio de la agenda cultural de Punilla en Radio Panamericana. Vamos que salimos. Seguimos en esta salidera, nos escribe Laura García, dice que nos está escuchando, parece que ya ha terminado los trámites. ¿Salió o no salió? Y agita, dice, gestione y vamos Bonetti. Así que se coló la gestión. Bueno, compartimos gastos, esto es todo colaborativo, todo colaborativo. Muy bien. Bueno, así que está ahí atenta, escuchando. Exactamente. Perfecto, le mandamos un beso muy grande, la extrañamos acá en la mesa. La extrañamos. Pero que nos cuente si hizo algo, que nos cuente. Si pudo resolver el trámite. Ahorita contanos si pudiste resolver el trámite. Y si salió el fin de semana pasado. También. Bueno, está lista para que empecemos a repasar todo lo que es la agenda, pero empezando, obviamente, por el día de hoy. Exactamente. No demos más vueltas, vamos a contar a la gente qué hay para hacer en el día de hoy. Viernes 25 de octubre. Según lo que dice la página de Radio Panamericana, que es mi fuente para contarles las actividades del viernes, todo arrancaría para nosotros a las 18 horas allá en Viale Macé, bien al sur, depende de donde esté escuchando usted, para nosotros que estamos en Huerta, es al sur, con esta clase de yoga para todes en la plaza. Lucero de Luna cumple 11 años y tiene una propuesta muy concreta. Tomarnos un momento para reconectar con nuestra verdadera naturaleza, sintiendo el aire, el agua, el sol y la tierra. Una invitación a volver a lo esencial, permitiéndonos estar presentes en nosotros mismos, buscando el encuentro con el armónico equilibrio del universo. Traer una manta, piden, y mate para compartir. A las 18 horas en la plaza de Viale Macé. Me imagino que esto es gratis. Sí, es gratis, lo confirmo. Y bueno, si usted quiere hacer un aporte al profe, como no, lo va a recibir. Un mate y algún manguín también. Ahora nos vamos para Yardino y esto es a las 17:30 horas. Presta atención porque... 19:30 horas, perdón. Nativas en el jardín. Es una charla con Cecilia Ignard sobre árboles. Árboles, así lo plantean. Sí, pero... se acuerda que es la segunda charla. Sí. Había empezado con cercos, exacto, la primera, y ahora viene la segunda edición. Dice solamente árboles. Perfecto, se dedicarán a eso esta tardecita, 19:30. Esto va a ser en la cooperativa de Villa Yardino, que es Boulevard Las Flores 36, en el mismísimo centro de Villa Yardino. Y como te contábamos, está facilitando, o la charla estará a cargo de Cecilia Ignard. Segundo encuentro dedicado a arbolitos. Nos vamos metiendo en la noche, en la musiquita, en las actividades, y aprovechar, porque el sábado ya sabes que estará bastante reducida la cosa, así que para meterle ficha, desconar, rock and rollear, bailar, lo que fuere, hoy, viernes 25, meterle con todo. Y hay una nueva edición del ciclo que hacen en Gavilán Patas Largas. Exacto. Estamos hablando de la Avenida Edén, el 132, o sea, en el local nuevo de Gavilán. Que es un poquito más grande y que se han permitido tener estas ediciones de recitales de rock. Lo que es la propuesta para esta noche. Este viernes estaremos en Gavilán Patas Largas, Bar de la Falda, disfrutando de clásicos del rock, reggae y, por supuesto, la fiesta y el groove que caracteriza a la banda Lo que es. Presentando 4 canciones propias que nos encantan, dicen. Así que a arrimarse, no hay costo de entrada. No, parece que la entrada es libre. Sí. Exige, bueno, obviamente hay que consumir algo ahí. Pero yo me estuve buscando y metí en la página de Facebook de los chicos de Lo que es, y estuvieron grabando un videíto ahí como con una invitación, medio del ensayo. Ajá. Así que si quieren lo escuchamos. Por favor, vamos a eso. Gracias por tocar este groove. Este groove para todes. Y es que gracias por tocar este groove. Este groove para todes. El viernes tocamos en Gavilán Patas Largas. Oh. Me encantó, muy buena invitación. Pero se mete en el ranking, me parece, absoluto, ¿eh? Muy bien. Bueno, entonces repaso lo que estábamos diciendo. La banda Lo que es va a estar esta noche. Tempranera la cosa, 20 horas. Y recordando que a veces, por ejemplo, los 2x1 de la birra son hasta las 9, para meterse, de 8 a 9, meterse. Hacé la previa. Métete como loco de 8 a 9 y después ve cómo queda, qué sé yo, vos fíjate. Pero buena propuesta de group, de rock, de reggae, con lo que es, banda que venimos comentando, de distintas fechas que vienen haciendo y que hoy toca en Gavilán Patas Largas a las 8 de la noche. Exacto. Nos quedamos en la falda. El compañero Rafael Rodríguez va a estar haciendo la segunda edición de Las Noches Brasileñas en Tempo. Ya es parte del staff de Tempo, me parece. Me parece Rafael. Que sí, que Rafael ha entrado ahí en Tempo. Dice, entrada en calor con cafecito e historias africanas, introducción a la percusión, técnicas de respiración, movimientos, danza, relajamiento. Ah, y feijoada calentita con arroz y farofa, cerveza caipiriña y jugos naturales, y sigue con mucho samba, reggae, rock. Muy bien. Hay una variedad, la propuesta es ir a bailar de 20:30 a 22 y después quedarse, o sea, la clase de 20:30 a 22 y después quedarse bailando con la posibilidad de comerte una feijoada, de tomarte una caipiriña. Esto es en Tempo, que queda en la calle de Buenos Aires 829, ahí en la curva de la muerte en La Falda. Muy recomendable el Rafa, con las partes de axé, todo eso, revolea las patas, yo lo he visto. El tipo, ojo. Bueno, y tenemos una nueva edición de, otra función, de sí. Adorables Asesinas. Esta obra escénica es un musical. Y recordamos que ya había empezado el fin de semana y que tiene varias fechas programadas. Uh-huh. En este caso va a ser a las 21 horas en Cosquín, en el Teatro El Alma Encantada, que queda en Pedro Ortiz 745. Hay otras fechas, va a ser el 20, el 25 y el 26 de octubre, antes de que cierre el mes, unas cuantas. O sea, sería hoy, mañana de este mes. Exacto. Y tiene, creo que 1, 2 y 3 de noviembre. O sea, queda un fin de semana más. Perfecto. Entonces, Adorables Asesinas. Si andas con ganas de teatro y encima musical, que vemos poco aquí por Punilla, una buena oportunidad. Sabes que estoy un poco perdido con las fechas, con el año, el calendario. Me doy cuenta. El próximo 20 de octubre. Ya cumplió los 40, mi cola. Seguimos con el teatro, en este caso en Capilla del Monte. Se estará presentando El Prócer. La compañía Monteatro presenta su última creación, El Prócer. Hay ahí como un señor con un dedo en alto en la foto, no sabemos bien de qué se trata, pero dice, los esperamos para continuar compartiendo la magia del teatro independiente. Bien. Esto va a ser esta noche a las 21 horas en el Salón Vecinal El Faldeo, que queda en la calle 11, y es al sombrero. Muy bien. Más artes escénicas en la noche del viernes, en este caso al sur, en Tanti, y por supuesto en Otilia Tanti, el barcito que te trae un montón de propuestas culturales, que creo que no es barcito, ya es un centro cultural, porque por todas las cosas que está ofreciendo fin de semana tras fin de semana, no podríamos decirle solo barcito. Exactamente. En este caso, otra vez, una reposición de algo que ya hemos visto en el Valle, No Trates de Ser Eva, la obsesión de una actriz con el éxito y la frustración que le provoca no alcanzarlo. Se mezclan con el sueño inconcluso de su personaje, Eva Duarte. Esta analogía abre una ambigüedad que permite que el público acceda a las distintas capas de sentido que propone la obra. Poco a poco, la muerte va cobrando protagonismo y cuando por fin se manifiesta, el personaje consigue encarnar su papel principal, su rol definitivo. Actúa Micaela Daniela Suárez. La obra No Trates de Ser Eva tiene la autoría de Marina Acereto y Micaela Daniela Suárez. Esto, como te dijimos, va a ser en Otilia Tanti, por supuesto en Tanti, Belgrano 506, y esto es a partir de las 21:30 horas. Varias propuestas teatrales. Y a la gorra también. A la gorra, exactamente. Sí. Seguimos con las propuestas teatrales. En este caso será en Villa Jardino. Se estará presentando a las 21:30 una nueva función de Las Especies, que es del Ojo Teatro. Esto también es a la gorra. Sí. Y la bajada dice: una mujer el día de su cumpleaños en un mundo desordenado. Actúan María Cecilia Clavero y Emilia Viviana Gómez. Yo la fui a ver a la obra, me pareció excelente. Me hizo reír, me gustó mucho. Bueno, los que conocemos a la Emi Gómez, que es quien atiende la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, sí, muchos días, la vemos en otro rol, con otra ropa. Me parece excelente. El guión es muy hablado, pero tiene como unos ribetes muy chistosos y también mucho link con lo científico. A mí me gustó mucho. La verdad recomiendo. La recomiendo. Vayan a ver Teatro del Pueblo. Repita entonces horario, y ya dijimos en la Nogalera, seguro. Exacto, 21:30 horas esta noche, San Martín 357 de Villa Jardino, la Nogalera. Muy bien. Más propuestas teatrales, Lugonetti. Sí. Tiene mucha opción este fin de semana, y sobre todo hoy, si se quiere dedicar a teatro, que en general no tenemos tanto, tenemos alguna más colgada, pero hoy hay un montón de opciones. Sí. Esto es a las 21:30 en Capilla del Monte, El Hombre Reloj. Desde la compañía teatral de Hemoficción, sede Córdoba Capital, compartimos con ustedes nuestro proyecto El Hombre Reloj, del dramaturgo mexicano Juan Trigos. Esta tremenda obra es nuestro vehículo a decir no, decir lo no dicho tantas veces, perdón. Esta tremenda obra es nuestro vehículo a decir lo no dicho tantas veces. Fuerte, cruda, calificativos usuales de los espectadores. Esta obra tiene pasaje a Estados Unidos. Nos lleva en noviembre a mostrarla al mundo. Experiencia increíble que nos llena de emoción, adrenalina, gratitud. Pues hemos sido invitadas a participar del festival Fit Me, Nueva York 2019. O sea que tienen la oportunidad de verla antes que en Viva Falucho y después en Nueva York. Así es. Dice así, como se van para Estados Unidos, ya empiezan a rodarla en nuestra querida Córdoba capital y en el interior de la provincia, a fines de compartir nuestro trabajo con diferentes espectadores y acumular toda la experiencia posible para sumarle calidad a nuestra presentación allá para los gringos. Consideramos que la poética de la hemoficción, en su crudeza, al decir, pone de manifiesto en esta oportunidad una problemática que nos sigue afectando a todos como sociedad: el abuso intrafamiliar, los secretos de la familia, el incesto, la fragilidad del vínculo al tornarse tóxico y también las instituciones en todo esto. El Hombre Reloj es, en su discurso, una obra que visibiliza y le pone voz a aquello que muchos callan y callaron. En cuanto a la trayectoria de la obra, posee más de 10 años en cartelera en diferentes países, como España, Rumania, Italia, Argentina, por mencionar algunos, con diversos elencos, por supuesto. En esta oportunidad, en escena, encontramos a 4 actrices, dado que uno de los requisitos del festival es que todas las mujeres participantes estén conformadas por mujeres, uh-huh, todos los elencos. Uh-huh. La compañía cuenta con más de 20 años de vuelo, iniciando en México, transitando por diferentes países europeos y llegando a Córdoba, Argentina, en 2014, donde Marcela Echiuri dirige la sede en la ciudad de Córdoba capital, mientras que Lorenzo Mijares, creador de la compañía, continúa llevando el movimiento por Latinoamérica, capacitando y presentando funciones a lo largo y ancho del continente. Entonces, como dijo Lu, esto será en Viva Falucho, Falucho 153, Capilla del Monte, a las 21:30, antes de ir a presentársela a los gringos, la andan rotando por toda la provincia de Córdoba. Si no te pinta tanto el teatro y tenés ganas de escuchar musiquita, ajá, se estará presentando también en Capilla del Monte, de un mismo barro. Estará Martín Neri y Ramiro González. El riojano. Exactamente, a las 22 horas en el espacio Viaraba, que es Irigoyen 136. La gente de Viaraba dice: con gran alegría queremos contarles que Ramiro González vuelve para compartir canciones. Esta vez será junto a Martín Neri y presentarán una obra poético-musical que nace del profundo amor a la tierra y a su gente. Ajá. Tiene una entrada anticipada de 250 pesos o en la puerta de 300. Dice: consulta por descuentos para socios del Radio Club. Así que bueno, esta noche desde las 22 horas en el espacio Viaraba, Ramiro González y Martín Neri de un mismo barro. Ojo que a las 10 de la noche, a la misma hora y en el mismo lugar, en Capilla del Monte, está la séptima Variefem, la noche de Pandora. Así que va a tener que elegir. Esto no va a quedar otra. O va a Ramiro y sabe que la varieté, estas Variefem, son un poco más largas. Entonces puede combinar actividades. Llega la séptima edición de la Varieté, que está revolucionando la escena artística de Capilla del Monte, también con buffet esmerado y muchas sorpresas. Nos están esperando a todos. Entrada a la gorra. Esto será en, como dijimos, Capilla del Monte, pero particularmente en Casa Taikuma, que es General Paz 362. Y hay invitación. ¿Hay invitación? Nos han enviado una invitación las chicas de Capilla, Dana, desde las mujeres de Capilla del Monte, nos ha enviado una invitación a estas noches de Pandora. Vamos a escucharla. Mi nombre es Dana de Capilla del Monte. Los quería invitar a todos a la Variefem Noche de Pandoras, Mujeres en Escenas. Hoy, viernes 25 a las 22 horas en Casa Taikuma, General Paz 362, Capilla del Monte. Va a haber boutique y un delicioso buffet para compartir, cerveza artesanal y mucha diversión. ¡Nos vemos! ¿Qué es lo que es esto? Las noches de Pandora, que se van a estar dando en Capilla del Monte. Me dijo que va a haber teatro, malabares. Habrá un desfile de moda. Wow. Pero también, con su perfil. Exactamente. Nos imaginamos. Y también estarán presentándose unas chicas de Capilla que bailan afro. Está el groove, está el teatro en la noche del viernes, pero faltaba esto. Escuche. Se trata de la banda Paradoja, que también en la noche de Capilla del Monte, de esta noche, esta misma noche, todo eso pasa todo al mismo tiempo. Paradoja Rock va a estar tocando en vivo a las 22:30 horas en Riobar, Vélez Arfiel, esquina Sabatini. Paradoja, la banda de Charbonnier, que se escapa hasta Capilla del Monte para tocar en Riobar, y bueno, no te la podés perder. Aparte, fíjate esta opción. Esto. Solo en el sentir. Ya veo los colectivos, los autos yendo para allá, ¿eh? Porque hay un montón de gente que dice que el teatro, amigo, dame rock. Pierde la razón, sintiendo nunca alcanza para salir. Estamos escuchando el tema Las Palabras de Paradoja, grabado en vivo, exclusivísimo. Aquí para La Salidera, para Radio Panamericana, nos lo mandan exclusivamente para nosotros. Esto es para nosotros y para que vos tengas bien presente que esta noche, viernes 25 de octubre a las 22:30, en Capilla del Mar, del Monte, más precisamente en el Río Bar, Vélez Arfiel, esquina Sabatini, hay Noche de Rock. En la falda, lo que hay esta noche es un desfile de modas, primavera-verano. A las 22:30 en el Café Escala, parece que algunos negocios de ahí del centro, de por ahí cerquita del Café Escala, se han reunido, algunas peluquerías, algunas tiendas de ropa, para hacer un desfile de modas esta noche, a las 22:30, ahí en el Café Escala, en Avenida de 341. Va a haber un espectáculo, la gente de Pulsiones se va a estar presentando. Bueno, van a moviendo algunas economías. Arriba, ¿no? En los anuncios que tiene la escala. Calculo que sí. No sé, puede que en la pasarela. Vio que la escala tiene como una pasarela sí, ahí. Sí, el puede pasillo que largo que también, atraviesa de punta a punta. Sí, me parece que puede ser ahí. El no para esconderlo que, arriba, sino que esté bien a la vista. Me parece. Bueno, me parece que puede ser. Esto que también sucede en La Falda y que es la actividad que vamos a contar, también me parece que la tendría que contar usted, ¿no? Bueno, le cuento. Los chicos de Melodyne están sí. festejando su cuarto aniversario y lo van a hacer esta noche en Mandala Fusión, ahí en Avenida Eden, esquina Jujuy. Iba a decir Avenida Argentina. Avenida Eden, esquina Jujuy. ¿Melodyne qué es? Melodyne, una bandita de acá que está formada por Tete Llosas y por Ignacio Meyer. Uh-huh. Y tienen, bueno, además músicos. Ellos dos son los que cantan, una banda bien nativa de sí. La Falda. Está el, ay, no me acuerdo cómo es el nombre, del Juli Fauda, que está tocando la guitarra, y algunos músicos más. Ingreso free hasta las 2 de la mañana, dicen ahí bien, en Mandala Fusión. Y invitaciones especiales, bueno, que seguramente habrán, o sea, dado hoy ellos. ¿Hoy no cobran en Mandala la entrada? Hasta las 2 de la mañana, ingreso free. Interesante. Bueno, ahí en la sí. Melodyne hace versiones de cumbia, hace algunas versiones medio cachengue. Romanticonas, tiende todo un poquito. Bien. Pero hacen medio cachengue, onda de rumba, y así como... Bueno, mañana se vuelven a presentar sí. En un evento solidario que hay en La Falda, y ahí le traje una musiquita como para que, hay que escuchemos un poquito qué hacen los chicos de Melodyne. Perfecto, muy bien. Es buen dato el de Mandala, ¿eh? Hasta las 2, Gratarola. El señor que nunca sale. Bueno, sí, hasta las 2 de la mañana en Ingreso Free, Avenida Den, esquina Avenida Argentina, se estará presentando Melodyne en su cuarto aniversario. Muy bien, le cuento otra vez, yéndonos para Capilla del Monte sí. y ya marcándolo medio en el marco de la medianoche. Sí. Hay otra edición, ya hemos contado sobre, sí. ¿Cómo es que el nombre? Shima's Gun. Banda de reggae, music, rap and dub, ragamuffin y cultura, desde las sierras de Capilla del Monte. Este fin de elecciones abrimos solo viernes y hay fiesta, dicen, desde Tiempos Restobar. Uh-huh. Esto es Vélez Arfiel 145 en Capilla del Monte y... Shima's Gun estará sonando desde las 0:30. Exactamente. Le puse una musiquita ahí. ¿Quieres sí, que escuchemos sí. un poquitito de Me interesa. A ver. A ver. Shima's Gun. A Lu Bonetti no le gusta nada todo esto. No le gusta el reggae, la aburre. Pero sabe qué lindo Capilla del Monte hoy a la noche, medianoche, con Shima's Gun dándole. ¿Tengo que responder? No. Estamos escuchando el tema La Llave en Tus Manos de Shima's Gun, que se va a estar presentando en el marco de toda una gran jornada que te están invitando en Tiempos Restobar de Vélez Arfiel 145 en Capilla del Monte, a donde también va a haber Funny Music y también va a estar el DJ Resident, además de Axel Johnson. El ingreso es gratuito y están pidiendo que la gente sea mayor de 18 años. Exactamente. No sé por qué. ¿Por qué? Mayor de 18 años y bueno, está bien. ¿Más por qué? Los menores de 18 años supone que no pueden beber, no Ajá, sé bien. Okay. Me imagino que vendrá por ahí. Muy bien, entonces cita reguera en Capilla del Monte a partir de las 12 de la noche, póngale, pero todo anunciado como para las 0:30. Eso. Se está buscando desde hace tiempo esa hermosa y dulce emoción. Es algo que no compra el dinero. Sabes, mi hermano, satisfacción. Vamos con la última actividad de este viernes. Esta noche en Frappé Disco se estará presentando Facu Gutiérrez, que ha renovado su nombre. Era Ajá. Facu y la Fuerza hasta hace un par de semanas atrás. ¿Problemas de derechos? No sabemos, pero dijo: a partir de ahora soy Facu Gutiérrez. Lo dijo cuando estuvo acá en el Condor Fest. Ajá. Dio una nota y dijo: bueno, a partir de ahora Facu Gutiérrez. Así que dice. Ah, buenísimo lo de Facu y la Fuerza. Pero era mucho más pegador que Facu Gutiérrez, ¿no? Pero en Facu Gutiérrez. Bueno. Vio como el Piti Martínez también, ahora se llama no sé qué Martínez. Bueno, te cambian los nombres los cuarteteros, están como locos. Acuérdate que el domingo se vota y que el sábado está todo cerrado, dicen también desde Frappé. Llega nuevamente Facu Gutiérrez, la entrada vale 200 pesos. Esto será en Frappé Disco, 9 de julio, 18 de La Falda. Cerramos la agenda del viernes a la noche. Muchísimo uh-huh. para hacer y te repetimos. Si estás cansado, si lo que sea, vos pensás que la noche para disfrutar de este fin de semana es la del viernes. Es la del viernes. Repasamos y hacemos balance con una muy nutrida cartelera teatral para este viernes en distintos lugares del Valle para aprovechar. Además también con distintos géneros. La verdad, muy, muy interesante la propuesta. Pero también música y encuentros por todos lados. A disfrutar este viernes, que es el día que podés hacerlo, más allá de que después mañana lo hagas puertas adentro. Bueno, vamos a cerrar este viernes musicalizando con algo de lo que hay para hoy. Ya pintamos con diferentes grupitos, con el rock, con el reggae y un par de cositas más. Sí. Pero vamos a cerrar con Ramiro González, y que sí. se estará presentando esta noche a las 22 horas en el espacio Viaraba, junto a Martín Neri. Así que escucharemos Estoy Donde Debo Estar, esta cancioncita de Ramiro González. El mal no viene del mal, está intrínseco en lo bueno. Como no hay sombra sin luz, ni antídoto sin veneno. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser. Una lágrima en el mar y el universo en la piel. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser. Una lágrima en el mar y el universo en la piel. Ayer, reeditándose en mañana, sin un principio ni fin, ni frívolas esperanzas. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser. Una lágrima en el mar y el universo en la piel. Estoy donde debo estar, seré lo que deba ser. Una lágrima en el mar y el universo en la piel.

seguimos en la salidera. Le mandamos saludos primero a Albita, que nos pidió este tema. Nos escribió al 3548-600-150 y nos pidió este tema de Álvaro Soler. También nos escribió Laura García, que dice sí, que resolvió todo, que está todo en orden. Ajá. Y que la semana pasada tampoco estuvo haciendo actividades culturales. Así que, bueno, los representantes de la salidera están un poco flojos. Ya mejorará el clima. Sabemos y todo lo que hay, pero no lo vamos a ver. Mandamos un beso a Laurita, que ande todo bien y la esperamos acá la semana que viene. Se le extraña mucho cuando no está. Se la extraña. Y ahora lo que vamos a hacer es saludar a la gente que nos escucha el sábado. Muy bien. Contarles que no estará nuestra conductora. Exactamente. La conductora se ha ausentado en el día de hoy, así que Luciana Bonetti y Martín Incola son los que van a escuchar en este sábado recontando qué hay para hacer en el Valle de Punilla. Siempre podés revisar todo esto que estamos mencionando en nuestra página radiopanamericana.wordpress.com. Tocás agenda cultural, tocás sábado y te enterás de esto que te vamos a contar. Yo quería también hacer una convocatoria. Vieron que tenemos redes sociales. Sí. Estamos en Instagram y estamos en Facebook. En Instagram aparecemos como @lasalidera y en Facebook como Agenda Cultural de Punilla. Además de mandarnos sus eventos, nos pueden mandar registro. Che, estoy acá, mirá este fotón que saqué de la banda, el videito que saqué, lo que está sonando. Para la próxima no se lo pierdan, vayan a ver tal cosa. Incluso recomendaciones, como críticas de así, de, no me gustó lo que acabo de ver, lo que también quieren, puede ser, también aceptamos. Y los replicamos en nuestras redes sociales. ¿Hay que ponerle un hashtag, un numeral a algo para que salga? Y podríamos pensar en un hashtag. Yo no lo pensé todavía, pero podríamos pensar reviews culturales. Ahí está. Recomendaciones. Lo que usted... Lo podemos pensar y lo subimos ahí para ponernos de acuerdo. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces con la actividad del sábado, mañana, sí. Último día, digamos, también para el aproveche, hasta determinado horario. Exactamente. Bien. Bueno, arrancamos con la actividad del sábado, que los que nos escuchan en el mediodía se lo pierden. Es un taller de bosques frutales. Uh-huh. Dice, ¿para quién está orientado este taller? Está orientado para todos los que están transitando un vivir en las sierras, o co-creando, preservando, protegiendo, sembrando, regenerando, cosechando, cultivando y vinculando con la naturaleza de modo consciente. Ajá. Bienvenidos al multiverso de los bosques, dice. Uh-huh. Esto estará a cargo de Sebastián Domínguez y será en el establecimiento de la tierra, ahí en el camino de los artesanos. El taller de bosques frutales propone refugio, biodiversidad, microclima. Sebastián Domínguez, de Proteger lo Sagrado, es quien está proponiendo este taller y pueden contactarse con él para saber más información. Lo buscan en Facebook como Proteger lo Sagrado. También tempranito, en el sábado, que todo evidentemente va a arrancar temprano para poder aprovechar el día. Los que estén escuchando a partir de la 1 del mediodía del sábado, esto ya se lo perdieron, es a las 9:30 en La Falda. Es un taller de expresión corporal y gestual aplicada a la danza folclórica. El profesor es José Farías y se da todo esto en el Salón Leopoldo Marechal, en Sarmiento 92. Taller de expresión corporal y gestual aplicado a la danza folclórica. ¿Qué me cuenta? Tenemos para contarle el audiocito que nos ha mandado Emi Villalón de la compañía Alabanzas. Ella nos va a contar un poquito más sobre este taller. Quería contarte que este sábado 26 de octubre, desde las 9:30 de la mañana, vamos a estar junto a la compañía Alabanzas y al profe José Farías de Tanti. Vamos a estar tomando y realizando un taller sobre expresión corporal y gestual que va a estar aplicado a la danza folclórica. Bueno, vamos a estar desde las 9:30 con una duración de aproximadamente 3 horas en el Salón Leopoldo Marechal, en La Falda. Así que bueno, están todos los bailarines invitados a que puedan realizar este taller con un costo de 400 pesos por cada uno. Y la verdad que vale la pena hacerlo, vale la pena tomarlo. Se van a entregar en certificados de asistencia también para todos aquellos que puedan y quieran seguir creciendo y innovando, digamos, en todas nuestras danzas folclóricas. Así que, bueno, una linda propuesta, espero que puedan tomarla. Y nada, desde ya muchísimas gracias de nuevo y un abrazo grande para vos y toda la gente de La Salidera. Le agradecemos a Emi Villalón, directora de la compañía Alabanzas a mi Tierra, que nos hace esta invitación para mañana a las 9:30 en el Salón Leopoldo Marechal de la ciudad de La Falda. El profe, como te contaban, José Farías, y coordina la profe Emi Villalón, que a quien escuchábamos. Uh-huh. Y hay un teléfono para más información. Luego es el 3548-590043. Desde las 9:30 en el Marechal van a estar con la danza folclórica, los gestos y una profundización sobre esto. Exactamente. También tempranito en Capilla del Monte hay un evento que se llama Movimiento con Sentido. Ajá. Taller de juegos y ejercicios de gimnasia Bodmer basados en la pedagogía Waldorf. Uh-huh. Dirigido a maestros, padres y público en general. Esto tiene un aporte sugerido de 200 pesos, pero que no es excluyente. Bien. La gimnasia Bodmer es un aprendizaje del movimiento que se basa en una acción conjunta de la figura humana, de sus realidades funcionales elementales y la dimensión espacial, dice el aviso. Wow. Esto será en Capilla del Monte, pero solamente con inscripción previa, porque no dice dónde es el lugar, y estará facilitado por Mariel Martínez, profesora de Educación Física y Gimnasia Bodmer. Invitan a traer ropa cómoda, cuaderno, lápiz y merienda, bueno, en este caso sería desayuno o algo así, para compartir. Las inscripciones son por WhatsApp al 3548-579828. Así que mañana desde las 9:30 en Capilla del Monte, taller de juegos y ejercicios de gimnasia Bodmer basados en la pedagogía Waldorf. Bueno, ahora sí, amigues de que nos están escuchando el sábado a la 1:00 p.m, a prestar atención porque empiezan las actividades que ustedes ya se podrían ir enganchando. A las 2:00 p.m, en la cumbre, hay un curso de iniciación al aeromodelismo. Esto va a ser en la Sala Carafa, en la cumbre, en la calle Tassano al 55. Y ahí, esto en realidad comienza. Es un curso de 3 meses de duración. Uh-huh. Es una clase semanal de 2 horas. Y hay un contacto para interiorizarse, para averiguar más. Se trata de Héctor Fulmore. Y el teléfono es 2944-594859. El curso es sin costo, ¿eh? Y está invitando a la Dirección de Deportes de la Cumbre. Curso de iniciación al aeromodelismo. Y en La Falda y en el Leopoldo Marechal no paramos de bailar, porque, ajá, a las 15 horas vuelve el taller de danzas latinoamericanas. Pero va a quedar todo gastado ese piso entre los folcloristas, ahora con las danzas latinoamericanas. Lustrado nomás el, sí, piso del Marechal. Lo que, ya que no hay baile a la noche, hay baile durante el día. Este taller está a cargo de Giselle Lewin y de Julio Jara. Para participar del taller no es necesario tener conocimientos previos. Uh-huh. Y dejan 2 contactos, 3548-56 3043 y 351-7675-826. ¿A qué hora dijo? A las 15 horas, de 15 a 16:30, este taller es a la gorra, con un aporte sugerido de 150 pesos. Yo traje una musiquita de las que se pueden escuchar, sí, ahí en el taller, que es la de Eva Ailón, un festejito peruano. Alguna de las cosas que uno puede llegar a mover en el taller de Julio y de Gisa. Y que cuando uno escucha esto y mueve el esqueleto, bueno, ahora, pues, si usted va al taller, se puede orientar con cómo mover el esqueleto, ¿no? En particular. dice, una vela se enciende. El chorita bendice, saca la mano, saca dos pies, pues, saca la cabeza si no la quieres perder. Saca la mano, saca los pies. Este Saca la Mano que canta Eva Ailón es uno de los festejitos que podés escuchar en la clase de danzas latinoamericanas que estarán dando Julio Jara y Giselle Lewin en el Salón Leopoldo Marechal, Sarmiento 92 de la Ciudad de la Falda, mañana sábado a las 15 horas con un aporte a la gorra, pero sugerido de 150 pesos. Podés terminar ahí, agarrar el auto, agarrar el colectivo y llegar a las 5 de la tarde, acompañada de niñas, por ejemplo, a el Patio de la Pirincha, porque hay una nueva edición de El Patio de los Chiques, o de los niñes, de les niñes, por ejemplo, para decirlo bien. A las 5 de la tarde hay obrita de teatro, La Leyenda de la Bicha Colorada. Y se suma a todo este Patio de los Chiques, en la previa, Carla Umland. Y un hermoso taller de creación de títeres también, ¿eh? Como el taller será gratuito, andamos necesitando una serie de cositas, dicen desde el Patio de la Pirincha. Acá va la lista. Materiales que se buscan para este taller. Medias sin... Si son coloridas, tanto mejor. Perfecto. Medias, y si son de colores, mucho mejor. Retazos de telas, botones, lanas, tapitas de plástico, retazos de goma eva, retazos de cartulinas de colores, cartón, témperas, pinceles, tijeras, plasticola y todo aquello que imaginemos que puede ser usado en la creación de un títere y posible de ser manipulado por los niños, por supuesto. Entonces, a las 16:30 horas nos están esperando a todos para el taller, y a las 17 este espectáculo del cual estábamos hablando, La Leyenda de la Bicha Colorada. Todo esto en el Patio de la Pirincha, en Cosquín, por supuesto, Fleming 477. Seguimos y nos vamos para Capilla del Monte, porque a las 18 horas la actividad es Actívate con Afrojin. Los miedos, las creencias, pensamientos, perezas, etcétera, van tapando el potencial interno, adormeciendo la sensibilidad, bloqueando el flujo vital y creando enfermedad y malestar en el cuerpo, dice el aviso. Afrojin es un método que ayuda a despertar el letargo y entumecimiento para activar la vida y ponerla al servicio del poder personal. Wow. Ven a fortalecer tu cuerpo, activar el organismo, sudar y darle una información nueva a cada una de tus células para movilizar la química interna y evitar las posibilidades de transformación desde los huesos hacia lo externo, dicen. Wow. En Afrojin los cambios se danzan. Para que el cambio suceda internamente es necesario que se haga experiencia física, se metabolice y así se abra la posibilidad de vivir con una nueva mirada, con una postura corporal más libre y liviana. Te espera un taller de Afrojin de 2 horas para oxigenar, danzar, sudar, disfrutar, respirar, integrar y transformar las perezas en potencial. Wow. Dice la promoción, activando la energía vital para vivir en cuerpo y alma presente. Está la cita, es de 18 a 20 horas este sábado 26 de octubre en el Centro Español, en la calle de Anfunes 572 de Capilla del Monte, y hay un número para reservas de la profesora Ana Omelia, es +34, parecería que es española. +34 666 77 14 98. Y hay un correo electrónico que es aomela con doble L 22 @gmail.com, por las dudas, por si le cuesta una fortuna el llamado telefónico. No sé si tiene roaming y esas cosas. volvemos para el lado de Cosquín porque hay una nueva edición de Parte del Aire. ¿Recordás, no? Canciones, poesías. Este es el capítulo 2, uh-huh. con la actuación de escritores Cristian Mamana y Fase. Los músicos, Ecos, Rita Calandria y Dos, al que son, es un dúo de Álvaro Baigorri y Juliana Gauna. Esto tiene un valor de entrada de 50 pesos, es a partir de las 7 de la tarde y es en la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda. Acá tengo algo de la Rita. ¿Quieres escuchar un poquito o lo guardamos? Sí, escuchamos. Yo lo guardaría para el final, pero bien, si no, quiero... No, no, está bien, bueno, guardamos. Lo guardamos para el final del sábado. Y sí, porque la Rita la vamos a escuchar completa. Como dijimos, Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda, esto queda en Jerónico 848. Canciones, poesías, esta es la segunda edición de Parte del Aire y, bueno, actuaciones de escritores y músicos para aprovechar a partir de las 7 de la tarde en Cosquín el sábado. También a las 19 horas, pero en La Falda, habrá un evento a beneficio de Rocío Tello, que está organizado por la Escuela de Modelos Lenoir. Esto será en el Hotel Fazza desde las 19 horas. Hay un desfile de modas y además hay diversos artistas, pero cierran a todo ritmo con Melodan. Claro, que era tal lo que como le anunciabas. Decía antes. Exactamente. Van a tocar, para los que están escuchando esto el sábado, el viernes Melodan va a estar presentándose, pero el sábado también. Exacto. Eso todo un fin de semana completo. Están como locos los de Melodyn. Y tenemos un pedacito de Melodyn para escuchar. Es una canción propia que se llama En la Pera. ¡Vamos, vamos, que se están poniendo! ¡Escucha! Arrancó la previa con los pibes. Vos son Franca y lo que pinte hoy se vale todo. Que se pudre el mundo hoy. ¡Ok! Y allí están esos sacados que no paran de tomar. Me van a llevar por el camino del mal. Y por allá, mira a las mujeres que locas que están en la fiesta, ni tienen, no puede más. Esto va a explotar. Y todo parece ideal, ¿o no? Me da ganas de saltar, ¿que no? Quiero ver todos re locos gritando, lo canten conmigo. Hoy me la pego en la pera. No me importa nada, hago lo que quiera. ¿Usted tenía ganas de un poco de cumbia el sábado, ya que no va a haber a la noche de posibilidad de bailar? En la pera, me encantó, me encantó. Bueno, bien concreto la propuesta, ¿no? Exactamente. Pero esto quedó como raro con que es a beneficio, no sé qué, dice. Es para cerrar la fiesta, es para cerrar la fiesta. También hay que ponerle no alegría, claro. Uno puede estar colaborando y a la vez pegársela en la pera también. Mira. Me encanta, hermano, me encantó. Boludo, encontré un mati, boludo. Me encantó. Avísame si lo ves, ahí. Estamos acá fuera del helio, él venía acá y no está. Decirle... Avísame si lo ves. Se le perdió un amigo de ponerse en la pera. Muy bueno, muy bueno. Bueno, entonces doble oportunidad para disfrutar de Meloda en este fin de semana, tanto el viernes, ya más de forma de recital, incluido en movida nocturna de viernes. Exacto. Y el sábado también con la joda que proponen los Meloda, pero en el caso de esta jornada beneficio. Exactamente. Le doy la, la posta a usted, porque se viene el ciclo de cine de Boca en Boca, que es cada 15 días, y hay una película que me imagino que a usted le gusta. A mí me gusta porque mucho. Porque sé que le gusta el director, entonces... Exactamente, ahí estamos escuchando la banda de sonido de la película Los Excéntricos Tenenbaum, que va a ser proyectada este fin de semana, más precisamente el sábado. Esto será en, bueno, en el de Boca en Boca, en el Cine Club, en Cosquín, Catamarca 585, y será a las 20:30 de este sábado. Bueno, Los Excéntricos Tenenbaum, acá tenemos una descripción y la voy a compartir, porque si no uno se queda así como con medio, como con lo que le gusta a uno y no sé qué, pero en realidad acá tenemos una descripción para compartirles. Esto también se lo van a encontrar en nuestra agenda. Y dice así: hola amigos, acá está la invitación, ¿no? Uh-huh. Hola amigos, este sábado 26 de octubre los invitamos a la proyección de Los Excéntricos Tenenbaum, dirigida por Wes Anderson. Es una comedia estadounidense y es del año 2001. Los Tenenbaum, que están, está Gene Hackman, que es el padre de toda esta familia, y su mujer, Ethelyn, que es Angelica Houston, después de tener tres hijos, que son Chaz, que es Ben Stiller, Richie, Luke Wilson, y Margot, que es Gwyneth Paltrow, se han separado. Chaz, que trabaja en el sector inmobiliario, parecía tener un don innato para las finanzas internacionales. Margot fue dramaturga y obtuvo una cuando estaba en el instituto. Richie fue campeón junior de tenis y ganó los campeonatos de Estados Unidos 3 años consecutivos. Pero todos los brillantes recuerdos de los jóvenes Tenenbaum quedan repentinamente borrados por 2 décadas de traiciones, fracasos y decepciones de las que consideran que su padre es el principal responsable. Nos esperan en el ciclo de Boca en Boca, en Catamarca 585, casi esquina Tucumán, a las 20:30 este sábado, como para ir aflojando de cara a las elecciones del domingo. Exacto. Si usted no quiere mucha joda, se va a ver una peli en compañía, la debate en Cosquín, se va a tomar una cervecita y a casa a descansar. A mí lo que me gusta de las películas de Wes Anderson es un poco la fotografía. Después el resto me cuesta. No la vi a esta, pero... ¿Usted la recomienda? Sí, Los Excéntricos Tenenbaum, yo la recomiendo. No es la que más me gusta a mí tampoco, pero es una gran película. Una gran película y que sobre todo me parece que empezó a afianzar estas cuestiones de del estilo de filmación de lo de Wes Anderson, que antes venía haciendo otras cosas y que a partir de Los Tenenbaum empieza como a fijar ya un estilo de película. Ahí va. Y siempre con bandas de sonido hermosas. En este caso con un tema de Nick Drake que se llama Volar. For now I must know how fine you are in your way. And the sea, she was I. Bueno, entonces propuesta cinematográfica para el sábado a la noche, no muy tarde tampoco, para tener en cuenta esto, es una buena posibilidad, a las 8:30 en Cosquín, entrada gratis, salida a la gorra, el ciclo clásico de Boca en Boca en el Cine Club, en, quiero decir, es el Cine Club de Boca en Boca en Catamarca 585. También en Cosquín, pero a las 21 horas, es una nueva función de Adorables Asesinas, este musical que se está presentando durante este fin de semana, hoy y mañana a las 21 horas en el Teatro del Alma Encantada. Y esta ya es la última oportunidad para verla. De octubre. De octubre. Porque en noviembre va a seguir, o sea, el próximo fin de va a ser viernes, sábado y domingo. Ah. Yo creo que para la semana que viene podríamos ver de conseguir alguna info, ¿no? Más. Pero, está bien. Hacer alguna consulta, porque este es el mismo director de esta TOC que estuvimos tocados, me parece que se llamaba, también estuvimos anunciando ahí en el mismo Teatro del Alma Encantada. Así que la cita es a las 21 horas, Adorables Asesinas, el musical, Teatro del Alma Encantada, Pedro Ortiz, 745 de Cosquín. También otra presentación que hubo el viernes y el sábado se vuelve a dar, que es El Hombre Reloj. El Hombre Reloj de Juan Trigos. Recuerden, pertenece al Movimiento Cultural Mexicano de Hemoficción. Con este proyecto, recuerden que es el proyecto que se va para Estados Unidos. Exacto. Y que antes lo giran bastante por Córdoba, en el interior, en la ciudad y por todos lados. En este caso llega a La Nogalera, Avenida San Martín 357, y el caso del sábado será a las 21 horas para aprovechar también oportunidad teatral en el Valle. Para cerrar el sábado, en Capilla del Monte, a las 22 horas, se presentará El Arte Sublime de Jean Paul y su Papa. La Cabra Teatro presenta a Trío Los Pablos con Pablo Cardón y Pablo Solís. Esto es A la Gorra, no te pierdas esta nueva función de nuestra querida obra, emocionante y divertida. Eso dicen por acá. Así que en Espacio Viaraba, Irigoyen 136, también A la Gorra en este caso. ¿Cuánto Lu hacia el norte, en Capilla o en Cosquín, con algunas cositas que tenemos acá por Jardín o por La Falda, pero con más poderío en Capilla y en Cosquín, ¿no? Podemos ir haciendo como esas lecturas de cantidad de actividades que tenemos los que vivimos como por esta zona centro, ¿no? Exactamente, sí, es como que se concentran en esos dos polos, digamos, la mayoría de las actividades culturales que tenemos por la zona. Bueno, esta última actividad en el marco de una noche tempranera y recordándoles que en general no hay actividad más tarde, porque ya se acerca el horario de la votación, de que se corta el expendio de chupi. Exacto. Y ese tipo de cosas, entonces muchas de las actividades han quedado relegadas para el próximo fin de semana. Exactamente. Ya a esta hora habría que estar pensando en ir a la cama o guardarse un poquito y pensar, hacer la última pensada del voto, según la agenda cultural. Usted vea, si quiere le pega derecho y ya se va a votar y listo, y resuelve. Se la da en la pera. Bueno, nos volvemos en lo que es la agenda del sábado para musicalizar el sábado. ¿Qué le parece? Exactamente, me parece muy bien. Recuerden que a las 19 horas, desde las 19 horas, en la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda de Cosquín, en la calle Jerónico 848, se estará dando el segundo capítulo de Parte del Aire. Habrá dos escritores, Cristian Manmana y Fase, o Cristian Manmana Fase, no sé, porque en el anuncio aparece I y en el flyer no dice el I. Y músiques, Ecos 2, que son Álvaro Baigorri y Julián Gauna. Y estará también la Rita Calandria, que es de quien vamos a compartir musiquita. La Rita es amiga de la casa y es una hermosa. Así que vamos a compartir El Desacuerdo, ¿se llama? ¿O El Desconcierto? No me acuerdo. El Descargo. Ah, El Descargo. Ah, era con D, era ninguna de las dos. Bueno, y de paso, ya que estamos hablando de descargos y de cosas, le vamos a pegar otra musiquita. Ajá. Que es la de Ana Tijoux, la del cacerolazo que salió en esta semana de protestas en Chile, de la franco-chilena Ana Tijoux, que sacó este nuevo corte que dura un minutito. Pero entonces escuchamos primero a la Rita Calandria con El Descargo y después a Ana Tijoux con Cacerolazo. Vamos. Propaganda manda qué es lo que necesitas. Te enseñan a andar endeudado y te acostumbraste a vivir como esclavo y ya te perdiste de todo. Cuando llegaste no hay nada, te sorprende la miseria mientras te morfas la tercera empanada. Y ya que probaste el confort y no tenés tu mansión, te quedarás inconforme, muy triste, mirando la televisión, sentado en ese sillón. Se te calientan las bolas, gritas, la juventud está perdida, pasa una pendeja y le miras la cola, careta. ¿Quién te vende ese sueño tan berreta? Te quemaron el monte para venderte la tierra. Que se venga otro desmonte hacia otra población, se te inunde la mierda. Y ya la dejaron sin agua, ya le cortaron los mates. Va a buscar una tenaza y se va a lavar el culo en tu cancha de golf. Para entenderlo mejor, el agua es vida, asesino. No queda claro, peor, carga un bombo y se va a agitarle a los vecinos. Si llega la policía, esa de ropa prestada, que la ignorancia y violencia se vuelve obediente y no le importa nada, careta. Mucha bolsa, mucho palo, narco, tranza y tu seguridad. Ay. Ya

No me acuerdo, chico. No, pasaron muchos días, se olvida. Pasaron cosas. Pasaron cosas y se olvida. Bueno, cuéntenos, Gramajo, ¿qué hay para hacer este fin de semana, este domingo de elecciones en el Valle de Punilla? ¿O tiene alguna otra cosita para compartirnos? Bueno, el domingo, como es día de elecciones, las actividades se van a reducir bastante. Pero bueno, para quienes quieran estar en la rosca electoral ahí prendida en el minuto a minuto, pueden seguir lo que es la transmisión de Farco, de las radios comunitarias, que van a estar haciendo ahí un seguimiento de cómo ha sido la jornada, informando ahí minuto a minuto. Incluso van a llevar una actualización por cada una hora, van a estar actualizando para las radios que quieran prenderse, van a ir mandando unos informes de 10 minutos, así que bueno, atentos a quienes estén también escuchando La Pana, puede que cada tanto salgan algunos informes de cómo va la jornada. Y bueno, ya sobre el cierre de los comicios, un poco más cuando ya esté en pleno conteo electoral, a las 21 horas en Villa Jardino va a haber una obra de teatro en la No Galera, así que esto está bueno para quienes quieran, ya fueron a votar, están tranquilos, confían en algún resultado, quizás esperan que gane su candidato o candidata. No hay candidata. Bueno, ahí solo candidata vice. Por ahí para diputado y esas cosas puede pegar a una candidata. Pero bueno, como les decía, en Villa Jardino a las 21 horas retoma la actividad cultural con una obra que se llama Contrasujeto, a cargo de Hemoficción. En este caso es un unipersonal que muestra a 13 personajes en el delirio de su protagonista. Una obra que habla de la locura, de alcohol, del complot social que busca mostrar normalidad. ¿Cosa el ser humano de albedrío o es acaso víctima de un complot civilizador en apariencia? Bueno, un actor, 13 personajes. Esto me hace acordar un poco a Fernando Peña, un terrible loco. Ay, pensé que iba a decir a Fernando Pessoa. Delirante, que también hacía esos miles de personajes al aire en la radio, que bueno, la verdad que lo tenía ahí cada segundo intrigado de qué es lo que estaba pasando. Bueno, en este caso va a ser Jorge, es el personaje que mira a dos rufianes jugando al fútbol con una cabeza humana. Ya arranca con un cuadro bastante fuerte y dice: quien mira ese suceso queda marcado. La obsesión demencial de Jorge lo conduce al manicomio. Su padre corrompe al doctor Mendiola para sacarlo de ahí y volver a la vida normal, entre comillas, con lo cual logra salir del nosocomio, más no de la prisión de su cabeza. Tras lo cual ya no ve cabezas, ya ve solo cabezas y no personas. Así que bueno, la verdad que interesante. Seguro que va a ser una obra muy muy divertida, muy rápida. Un poco perturbadora también. Perturbadora, parece, ¿no? Hay que estar preparado. Exactamente. Para una obra así. Así que bueno, es la gira latinoamericana de 20 años de teatro Hemoficción, cabalgando sobre las alas de la Hemoficción, a las 21 horas en la No Galera. Quien presenta la obra es Juan Trigo, que es quien dirige el grupo de Hemoficción, que en este caso ha quedado solo, es la obra unipersonal. Esto es en Avenida San Martín 357, entrada libre, salida a la gorra. Perfecto. Bueno, es todo lo que hay para el día sábado, para el día domingo, perdón, para el día domingo, es todo lo que hay, además de la manija eleccionaria. Ah, así y si que... no, F5, ahí a ver cómo viene el escrutinio. Claro, exactamente. Ah, bien, acá también pueden escuchar en la radio el informe, minuto a minuto, cómo va el resultado de las elecciones, así que bueno, va a ser una jornada intensa, me imagino. Todo perturbador. Todo perturbador el domingo. También hay elecciones en Uruguay, otro dato, ¿eh? ¿Es una elección o es un plebiscito? Una cosa así es, o hay se juntan las dos cosas, o sea, bien. En el marco de las elecciones presidenciales se suma un plebiscito que tiene que ver con una cuestión de seguridad, hasta donde sea. Bueno, hoy es el cumpleaños de un amigo de la casa, que es el Marquitos Chuncano, que ha estado presente en todas las fiestas de esta radio panamericana. Así que vamos a cerrar el domingo saludándolo y, por supuesto, con una canción, como no podía ser de otra forma, del trío Chuncano, una versión de esta cuequita que se llama La Huanchanqueña. Thank you. amarillo es el oro, blanca la plata, blanca la plata. Y negros son los ojos que a mí me matan, que a mí me matan. Y negros son los ojos que a mí me matan, que a mí me matan. Chiquitita y bonita, te vas criando para los gavilanes que andan volando, que andan volando. Para los gavilanes que andan volando, que andan volando. A la vuelta, al pasar por Huanchaca, vida me corté un dedo. Salió la huanchaqueña, me ató un pañuelo, me ató un pañuelo. Ay, ay, ay, ay, me ató un pañuelo, la huanchaqueña. Boquita fuera, caña de azúcar, caña de azúcar. Ay, yo me la pasaría chupa que chupa, chupa que chupa. Yo me la pasaría chupa que chupa, chupa que chupa. De ventana en ventana me voy durmiendo, me voy durmiendo. Cuando llego a la tuya se me ve el sueño, se me ve el sueño. Cuando llego a la tuya se me ve el sueño, se me ve el sueño. A la vuelta, al pasar por Huanchaca, vida me corté un dedo. Salió la huanchaqueña, me ató un pañuelo, me ató un pañuelo. Ay, ay, ay, ay, me ató un pañuelo, la huanchaqueña. La huanchaqueña en la versión del trío Chuncano. La salidera. El espacio de la agenda cultural de Punilla en Radio Panamericana. Vamos que salimos. Estamos llegando casi al final de esta salidera y vamos a contar las actividades que va a haber en la semana, ¿le parece? Me encantaría, sobre todo porque nos vamos a quedar con muchas ganas después de un sábado que se termina tan temprano, un domingo que no hay nada. Me gustaría saber qué hay el fin de semana, sobre todo si ya tenemos algunos adelantos. Tenemos algunos adelantos de la semana próxima. Antes quiero recordar que pueden consultar esto en radiopanamericana.wordpress.com, datos, teléfonos, links, etcétera. También pueden ir a @lasalidera en Instagram o Agenda Cultural de Punilla en Facebook para ver qué hay para hacer todo el fin de semana. Sobre todo en la página es donde está más ordenadito, donde uno si está con apuro, dice ¿qué hago hoy? ¿Qué hago hoy? Puede ir, ahí tiene por día, por todo. En las otras redes sociales, como uno va publicando, queda más a medida que va llegando. En Instagram también está un poco más ordenado. ¿Sí? En Facebook es donde hay un poco más de lío porque eso va a salir, se va publicando lo que va, digamos, y entonces es un poco más desordenado. Pero en Instagram también está por día. Bien. Y además recordar que también todas las publicaciones que hacemos en la página, sobre todo en el segmento de la agenda cultural, está todo enlazado. Usted hace un gran laburo ahí de, bueno, me copó esta propuesta y ya ahí tiene los enlaces para ir o a la obra teatral, o a la sala, o a la banda, o para escuchar, o para ver. Así que es multidimensional el tema. Exactamente. Bueno, estuve pensando, me parece que podemos seguir convocando a esto de fui a un evento y te recomiendo. Ahí está. Y me parece que puede ser el hashtag. Te recomiendo salide. ¿Cómo podría ser el verbo? Todavía no lo tiene muy cerrado. No, si es que me arrepentí ahora porque iba a ser solamente te recomiendo, pero te recomiendo es muy masivo, digamos, el hashtag. Con Punilla, con claro. Algo. Te recomiendo en Punilla. Te recomiendo en Punilla, puede ser. Pero ahí le falta como algo de, la, te de salir. Una, claro, te recomiendo una carnicería, puede ser también, ¿no? Claro. O te inrecomiendo si no le gustó. Te recomiendo salir en Punilla. Muy largo. No, está perfecto. Bueno, está perfecto. Te recomiendo salir en Punilla y el hashtag para compartir una actividad que le gustó. Te inrecomiendo salir en Punilla si no le gustó. Y replicamos en nuestro Instagram. Me parece que puede funcionar ahí para saber qué hay para hacer, qué le gusta a otros y quieren compartir con nosotros. Perfecto. en Facebook nos encontrás como Agenda Cultural Punilla, además del Facebook propio de la radio, Radio Exacto. Panamericana 993. En Instagram, La Salidera. La Salidera. En Instagram también tenemos Radio Panamericana 993, sí, pero lo que son eventos culturales, tanto en La Salidera como en Agenda Cultural de Punilla. Asuntos separados. Exacto. Bueno, ahora sí, a abstraerse de lo que es la actividad del fin de semana y más bien poner cabeza a partir del lunes. Exactamente. El lunes se está viendo un ciclo de cine en el espacio Viaraba. Esto es 6 lunes, 6 películas. Comenzó el 14 de octubre y este 28 del 10, el próximo lunes, se va a estar proyectando Se Incendia, que es un corto realizado por Divac. Esto sería otra madre. Es el titular, dice primero Se Incendia y después dice Otra Madre. La verdad es que Ajá. no me queda muy claro, pero es en la cooperativa Viaraba, en el espacio Viaraba, en Irigoyen 136 de Capilla del Monte, a las 20:30 este lunes y con entrada a la gorra. Es un corto y por lo que entiendo se llama Otra Madre. Vamos a seguir con la actividad que hay en Capilla del Monte también, pero en este caso es el día miércoles. Bien. El miércoles 30 habrá un patio criollo. Capilla del Monte cumple 434 años, el origen poblacional de Capilla del Monte, sí. y van a estar celebrando en el predio Gabriel Suárez, ahí uh-huh. en el andén de Capilla claro, del Monte. El playón que está al lado. Exactamente. Dice, una fiesta del pueblo y para el pueblo. Estarán presentándose Cuatro Vientos, Orejano, Los Tradicionales Cantores del Alba, El Duende Garnica, Emiliano Cervini y Lázaro Moreno. Ah. Así que están de fiesta en Capilla del Monte. Lo que no veo en el flyer es el horario a partir del cual estará siendo esta fiesta. La entrada es libre y gratuita. Habrá concurso de empanadas y vacío a la cruz. Capaz exposición que si, de si es un día tan importante para Capilla, capaz que ya feriado. Metieron feriado en todos lados, así que será durante el día. Desde las 12 horas, Perfecto. Ahí encontré. Desde las 12 horas, Cuatro Vientos, Orejano, Los Cantores del Alba, Duende Garnica, Emiliano Cervini, Lázaro Moreno. Habrá también exposición de artesanías, desfile y destreza de caballos, homenaje a personajes del pueblo, organizado por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Capilla del Monte, el miércoles 30, desde las 12 horas. Ya estamos en el miércoles de la semana que viene, ¿eh? Presta atención porque hay cosas para hacer durante la semana en el Valle de Punilla. Exactamente. Y para el jueves sí. también tenemos, en este caso, dos pelis. Claro. Ciclo latinoamericano, seguro. Sí, una es el ciclo de cine latinoamericano, en la que se va a estar proyectando El Moto Arrebatador, una película de Agustín Toscano. Ahí Gabriela, que es quien organiza este ciclo, nos estaba contando un poco ayer. Dice, narra la historia de un ladrón quien, tras golpear brutalmente a una señora mayor para arrebatarle la cartera, intenta redimir el daño que hizo. Uh-huh. Pero su pasado de moto arrebatador lo persigue, impidiéndole comenzar una nueva vida. Esta película está dirigida por Agustín Toscano, que es un argentino. La película es del 2018, dura 94 minutos y es para mayores de 13 años. Estará proyectándose en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, en uh-huh. la Nogalera, en la Avenida San Martín 357 de Villa Jardino, a las 19 horas. Jueves. Exactamente, el jueves que viene. También hay otra propuesta para el jueves de cine, que será el estreno del documental que el Inca censuró, que se llama Escuela Bomba. Ah, sí, sí, sí. Esta propuesta la trae Conciencia Solidaria ONG y será el 31 de octubre a las 19 horas en la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda, en la calle Jerónico 848 de Cosquín. Bueno, entonces jueves propuesta doble de cine en el Valle. Exactamente. Para tenerlo en cuenta. Lo del viernes ya se lo vamos Será a contar. Será para el viernes que viene. Yo para el jueves que viene lo último que tengo para decir es lo del Buenavista que dije al principio. Exactamente. Quizás nos veamos tirando unos pasos al ceros. Estamos hablando de la actividad que tiene que ver con Elíades Ochoa, uh-huh. Al frente, como uno de los poquitos veteranos del Buenavista Social Club, que se presenta con orquesta formal, con la que giran por el mundo, en Altagracia como única presentación en la Argentina. Exactamente. Y va a estar Lugo Netti ya confirmada. No, esta hora no puedo confirmar. Ojalá lo pudiera confirmar y le pudiera decir que sí, pero todavía no lo sé. Bueno. Tendrán como invitados a los Calle Vapor. Sí. Así que, bueno, estaría buenísimo para ir a verlo. ¿Y tiene ganas de escuchar un poquito de Calle Vapor? Y a mí me gustaría. Y además es una versioncita de una canción del Buenavista. Ah, perfecto. Entonces con esto cerramos oficialmente la agenda. Sí. No? Cerramos oficialmente la agenda y después hacemos un tema que es el que nos propuso el Galle para cerrar el preeleccionario. ¿Te parece? Muy bien, con esto sí cerramos la agenda cultural de Punilla, provista por La Salidera y Radio Panamericana. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a besos yo te levante a rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de voces, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante a rayar el día, día nos sorprenda, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, sea tan solo de y los cuando dos, venga la aurora llena de voces, son los tú y yo, se fundan en una sola tu alma y la mía. Sea tan solo de y los cuando dos, venga la aurora llena de goce, son los tú y yo, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Delirio, Calle Vapor, que se estará presentando como artista invitado del Buenavista Social Club el próximo jueves en Altagracia. Corriéndose para el fondo, ¿qué lugar? En el bondi de la cultura entramos todos. La Salidera. No te la querés perder. Vamos terminando esta salidera de el fin de último de octubre. Así es, último fin de semana de octubre, también fin de semana de elecciones. Último fin de semana también de algún... No, le quedan unos cuantos. Ay, verdad, tiene razón. Sí, hasta diciembre tenemos como toda esta cuestión. Justo quería hacer algún tipo de referencia al respecto de las elecciones, de pensar el voto y sobre todo en el marco en el que estamos, ¿no? En el de la cultura, de cómo hemos visto que algunas actividades que eran habituales en el Valle de Punilla en estos años no han estado, y tiene que ver con el recorte de la cultura, con el recorte de los presupuestos de la cultura, incluso hasta de artistas que nos llegan, de cosas que nos cuesta muchísimo ir a ver a localidades cercanas o lejanas, para poder pensar en el marco de esto también, ¿no? En otros programas nos dedicamos a charlarlo más desde lo político partidario, desde las estructuras, de estas cuestiones, y acá también habría que hacer un alto en estas cuestiones, más allá de las promesas de campaña de algunos candidatos, sí, claro, que no podemos decir, pero que sí incluyen algunas cosas que sí prometen otras cosas con respecto a la cultura, sí lo que podemos hacer es un diagnóstico de lo que nos pasa hoy aquí en el Valle, puntualmente, y cosas que se disfrutaban y que eran muy valiosas. No sé, le ha pasado a todo el país, en el Valle no se ha quedado afuera, como el cierre de algunas orquestas juveniles, de algunos programas y cosas que, nada, deberíamos tener en cuenta, ya que el sábado se acaba toda la actividad bien tempranito y el domingo casi no hay nada. Bueno, metámosle un poquito de pensada a qué nos pasa con esto, que nosotros los que estamos interesados en hacer cultura, en disfrutar cultura, qué nos ha pasado también en estos años. Sí, lo difícil que es sostener algunos espacios autogestivos que vienen hace un montón de tiempo, claro, como la Feria de Casa Grande, lo duro que fue el invierno siempre acá y que este invierno particular también se sintió mucho, sí. No solo el, bueno, que en lo económico afecta inevitablemente lo cultural y todos los ámbitos de la vida, también esto de decir, ah, me voy a Carlos Paz a ver una banda, o me voy a Capilla Almante a ver una banda, dedo, porque es, el pasaje también es muy caro. Bueno, eso, también está bueno convocar a pensar. Y bueno, también en los recortes de subsidios, el cierre del programa Punto de Cultura, varios programas de subsidio a la actividad cultural que había y que se cortaron durante estos últimos 4 años. Así es, así que bueno, ese es nuestro humilde aporte, sin querer hacer mucha mella, mucho más, porque también es valorable este día de reflexión, sin que los medios te estén quemando la cabeza. Nosotros te quemamos la cabeza un poquitito. Bueno, nos vamos, Lugonetti, cerremos la salidera, ¿qué le parece? Nos vamos. No queríamos ser tendenciosos, pero acá Matías Garabajo propuso un tema para el final. Así es. Que es de Resistencia Suburbana. Sí, y se llama Cuidado. Y los saludamos, los invitamos a pasar por nuestra página de internet, donde está la agenda actualizada minuto a minuto y donde se van sumando todo el tiempo actividades. radiopanamericana.wordpress.com. Ahí vas, chusmeas por día, por hora, lo que necesites. Aquí el equipo de La Pana te desea un lindo fin de semana y bueno, y que reflexiones un poquito, ¿no? Sobre lo que vas a hacer el domingo con la papeleta. Bueno, Lu, muchas gracias. Acá estamos gracias a la espera a de Laurita la García. Gracias a usted por la compañía. Gracias a la Laurita también por estar en espíritu. Al Matías Gallego Gramajo, que también está haciendo el aguante. Así que nos vemos, nos escuchamos en realidad la semana que viene. Nos vamos con Resistencia Suburbana y Cuidado. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Porque si gana un represor, nos tira encima a toda la policía. Porque si gana un represor, nos tira encima a toda la policía.